Audiolibros del Bati presenta una novela de Eduardo Mendoza adaptada a radioteatro por José María Murillo. El asombroso viaje. ¿De quién? De Pomponio Flato. Capítulo 3. Palestina está dividida en cuatro partes: Idumea, Judea, Samaria y Galilea. Al otro lado del río Jordán, en la parte que limita con Siria, se encuentra la Perea, que según algunos también es parte de Palestina. En conjunto es tierra fragosa y mezquina. No así la Galilea, donde la naturaleza se muestra más amable. El terreno es menos accidentado. No escasea el agua y las montañas cierran el paso al viento abrasador que hace estéril y triste la vecina región. Aquí crecen olivos, higueras y viñas. En los lugares habitados se ven huertos y jardines. Entre la población predominan los judíos, pero al ser tierra rica, no faltan fenicios, árabes e incluso griegos. Su presencia, según Apio Pulcro, hace la vida soportable, porque no hay peor gente en el mundo que los judíos. Aunque su cultura es antigua y el país se encuentra en medio de grandes civilizaciones, los judíos siempre han vivido de espaldas a sus vecinos, hacia los que profesan una abierta inquina y a quienes atacarían de inmediato si no estuvieran en franca inferioridad de condiciones. Rudos, fieros, desconfiados, cerrados a la lógica, refractarios a cualquier influencia, andan enzarzados en perpetua guerra, unas veces contra enemigos externos, otras entre sí, y siempre contra Roma. Pues, a diferencia de las demás provincias y reinos del imperio, se niegan a aceptar la dominación romana y rechazan los beneficios que ésta comporta, a saber, la paz, la prosperidad y la justicia. Y esto no por un sentimiento indomable de independencia, como ocurre con los bretones y otros bárbaros, sino por motivos estrictamente religiosos. Por extraño y cicatero que parezca, los judíos creen en un solo Dios, al que ellos llaman Yahvé. Antiguamente creían que este Dios era superior a los dioses de otros pueblos, por lo que se lanzaban a las empresas militares más disparatadas, convencidos de que la protección de su divinidad les daría siempre la victoria. De este modo, sufrieron cautiverio en Egipto y en Babilonia en repetidas ocasiones. Si estuvieran en su sano juicio, comprenderían la inutilidad del empeño y el error en que se funda. Pero lejos de ello, han llegado al convencimiento de que su Dios no solo es el mejor, sino el único que existe. Como tal, no ha de imponer a ningún otro Dios ni su fuerza ni su razón, y en consecuencia obra según su capricho o, como dicen los judíos, según su sentido de la justicia, que es implacable con quienes creen en él. le adoran y le sirven, y muy laxo con quienes ignoran o niegan su existencia. Le atacan y se burlan de él en sus barbas. Cada vez que la suerte les es contraria, o sea, siempre, los judíos aducen que es Yahvé el que les ha castigado, bien por su impiedad, bien por haber infringido las leyes que él les dio. Estas leyes en su origen eran pocas y consuetudinarias. No matar, no robar, etc. Pero andando el tiempo, a su Dios le entró una verdadera manía legislativa. Y en la actualidad, el cuerpo jurídico constituye un galimatías tan inextricable y minucioso que es imposible no incurrir en falta continuamente. Debido a esto, los judíos andan siempre arrepintiéndose por lo que han hecho y por lo que harán, sin que esta actitud los haga menos irreflexivos a la hora de actuar, ni más honrados, ni menos contradictorios que el resto de los mortales. Sí, son comparados con otras gentes más morigerados en sus costumbres. Rechazan muchos alimentos, reprueban el abuso del vino y las sustancias tóxicas, y por raro que suene, no son proclives a darse por el culo, ni siquiera entre amigos. Hasta hace unos años, las cuatro partes de Palestina estuvieron unidas bajo un solo rey, hombre admirable y decidido partidario de Roma. Pero a su muerte estallaron conflictos sucesorios y Augusto, para evitar enfrentamientos, dividió el país entre los tres hijos del difunto. Al que correspondió esta parte de Palestina se llama Antipas, pero al acceder al poder unió a su nombre el de su ilustre padre, por lo cual se hace llamar Herodes Antipas. Es, a juicio de mi informante, un individuo astuto, pero de carácter débil, por lo que se ve precisado a recurrir constantemente a las autoridades romanas para hacerse respetar por su pueblo. De este modo lo mantiene a raya, pero a costa de una impopularidad que va en aumento a medida que pasan los años. Con el pretexto más nimio, podría producirse un levantamiento. Y de hecho, raro es el mes en que no surge un foco de rebelión, como el que motivó la intervención de Liviano Malio y los legionarios en cuya compañía he viajado hasta ahora. Por fortuna, estos disturbios son aislados, efímeros y fáciles de sofocar, ya que es difícil que los judíos se pongan de acuerdo y unan sus esfuerzos. Los partidarios más acérrimos de la rebelión son los sacerdotes, que se dicen intérpretes de la palabra de Dios. Pero su misma condición de sacerdotes los hace de natural holgazanes, acomodaticios y propensos a estar a bien con el poder. Aun así, caldean los ánimos con sus discursos y de cuando en cuando prometen la venida de un enviado de Dios que conducirá al pueblo judío a la victoria definitiva sobre sus enemigos ancestrales. Esta profecía, común a todos los pueblos bárbaros oprimidos, ha calado hondo en esta tierra levantisca, por lo que a menudo aparecen impostores que se arrogan el título de Mesías, como aquí llaman al presunto salvador de la patria. Con estos, Roma actúa de modo expeditivo. Entretenidos con la conversación, la caza de algún animal silvestre, como tórtolas o conejos, y las pequeñas anécdotas de la vida castrense, llegamos al atardecer del segundo día a nuestro destino. Una pequeña ciudad situada en lo alto de una colina, desde la que se divisa un hermoso paisaje, es conocida por sus manantiales de aguas medicinales, a las que me propongo recurrir para acabar con las manifestaciones de mi indisposición, que todavía me ocasiona dolores intermitentes, por no hablar de turbación y sobresalto. Pues une a lo estruendoso lo impredecible. Como la ciudad carece de presencia romana, en tiempo de paz fuimos atendidos por la máxima autoridad local, un digno y virtuoso sacerdote llamado Anano, el cual, tras pronunciar unas escuetas frases de bienvenida, se ocupó de nuestro alojamiento. Apio Pulcro y los soldados se alojan en las dependencias del templo, destinadas a huéspedes gentiles, es decir, impíos, a juicio de quienes practican la religión judía. A mí, y tras breve consulta con las mujeres de la limpieza, me envían a casa de una anciana viuda, donde, según dicen, sobra una alcoba. La mujer a cuya casa soy conducido es una arpía desdentada, sorda y casi ciega. Nada de esto le impide preguntar, en tono desabrido, ¿cómo pagaré el hospedaje y la manutención? La mujer de la limpieza entabla una negociación en la que no participo, y la cuestión queda resuelta no sé cómo. A solas con la viuda, esta me muestra un aposento diminuto, ventilado por una tronera, en uno de cuyos rincones hay un montón de paja que hará las veces de lecho. Junto a la alcoba hay una letrina y en el patio un pozo. Por el patio deambulan dos cabras. La viuda me dice que vendiendo leche y queso vive con modesta holgura, acostumbrado a cosas peores. Y como solo he de permanecer aquí una noche, el arreglo me parece satisfactorio. Por lo demás, en mi situación, nada puedo exigir. En tierra extraña, impécune y sin amigos, dependo de la benevolencia ajena. Con todo, acudo de nuevo al templo con la intención de pedir algo de dinero a Apio Pulcro, hasta tanto no pueda recurrir a mis parientes en Roma. Me dicen que en este preciso momento está reunido con el sumo sacerdote Anano y el resto del gobierno local, aquí llamado el Sanedrín, para solventar el asunto que le ha traído a esta ciudad. Concluida la reunión, le abordo y le expongo mi petición. Responde que nunca presta dinero por parecerle esta una transacción indigna de un hombre de su alcurnia. Si necesito dinero, puedo acudir a los prestamistas locales, ya que a los judíos No les importa rebajarse a practicar la usura. Le digo que no tengo nada que pignorar. En tal caso, habrá que esperar tiempos mejores. Responde alegremente. De momento, como se suele decir, carpe diem. Es hora de cenar, y me han recomendado una taberna no lejos de aquí. Buen cordero, sabrosos pescados y un vino excelente. Acompáñame, si gustas, Pomponio, y durante la cena te contaré la causa de que estemos en este lugar, si tienes interés en saberlo. Acepto de buen grado la propuesta, que me complace por partida doble. Desgraciadamente, solo puedo colmar una de mis dos expectativas, pues sentados a la mesa, Apio Pulcro pide comida solo para él, mientras la deglute con voracidad, dice: vivía en esta ciudad un hombre principal, a quien por sus riquezas y liberalidad todo el mundo llamaba el rico Epulón. Hablo en pretérito imperfecto. Indicativo. Porque hace 2 días fue asesinado por un artesano de la localidad que trabajaba para él y con quien había tenido tiempo atrás una agria disputa, en el curso de la cual se le oyó proferir amenazas. El sospechoso fue aprehendido y el sanderín lo condenó a muerte. Interrumpe el relato, da un trago a la jarra de vino emite un prolongado suspiro de satisfacción. Que Hipócrates denomina eructus magnus y prosigue su relato diciendo: como ya sabes, los judíos gozan de amplia autonomía en todos los terrenos, incluido el judicial. Sus tribunales pueden dictar sentencias de muerte, pero después de la división del reino y por disposición expresa del divino Augusto, solo el procurador romano o quien éste delegue pueden hacer que se ejecute la sentencia, o conmutarla, si lo estiman oportuno, por otra de prisión o destierro, e incluso absolver al reo. Se trata de una medida destinada a paliar la extrema severidad de la ley mosaica, que prevé lapidar a todo el mundo por la causa más trivial. En el caso presente, los hechos están claros, de modo que solo me restaría supervisar la correcta ejecución del culpable. Por desgracia, pocas veces en este maldito país las acciones se ven libres de connotación política. Y esta no es una excepción. Existe una rebelión. Unas veces larvada, otras activa. Y no debemos desaprovechar ninguna ocasión de demostrar la firmeza de nuestra autoridad. Por este motivo, el procurador ha dispuesto que esta ejecución revista caracteres de ejemplaridad. Esto significa que no podemos recurrir a la decapitación, que es un método limpio, rápido y discreto, siendo preferible la crucifixión. El problema estriba en que la ciudad no dispone de ninguna cruz, por lo que hemos tenido que encargársela al carpintero, y se da la incómoda circunstancia de que el carpintero es precisamente el reo que hemos de ajusticiar. Por Júpiter, no debe de estar contento con el encargo, ni mostrará celo en cumplirlo, digo. Ese es mi temor, aunque para evitar demoras injustificadas, le hemos amenazado con ejecutar también al resto de su familia, si no la tiene lista para mañana al atardecer. si todo sale como está previsto, podemos crucificarlo a la puesta del sol, dejando un pequeño retén de guardia para evitar que alguien lo descuelgue. Y pasado mañana, cumplida nuestra misión, regresar a Cesarea. Hasta entonces, rebus sic stantibus, ocuparemos nuestro tiempo como mejor nos parezca. Yo, por ejemplo, me voy a dormir. Y con estas palabras nos despedimos y nos fuimos a nuestros respectivos alojamientos. El asombroso viaje ¿De quién? De Bombón. De Pompón y Flato.